y 38 minutos. Vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local y vamos a anticiparle ya una cita que seguramente ya hayan podido escuchar, esa publicidad, esa cuña promocional que estamos ofreciéndoles sobre un evento que va a protagonizar el Puente Festivo aquí en nuestra localidad. Estamos hablando de un mercado de gastronomía y artesanía local que se desarrollará desde el 6 al 8 de diciembre. Y bueno, pues con ese enfoque de promoción de lo que es nuestra gastronomía y nuestra artesanía y también, como no, de fomento del turismo. Una iniciativa que llega a cargo de la Fundación de Espacios Naturales Andanatura en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique y la Fundación MOVEX, con el Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía. Y un evento que va a tener como epicentro lo que es el Convento de Capuchinos, la sede del Museo de la Piel. Pero si les parece, vamos a conocer más detalles y, bueno, pues quién mejor que ofrecernos las cuestiones más destacadas sobre este evento que la gerente de la Fundación Andanatura. Vamos a conocer en sí, además, en qué consiste, cuál es el objetivo de esta fundación y un poco cómo surge la idea de este mercado de gastronomía y artesanía local que llega a este puente festivo hasta Ubrique. Por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico, como decimos, a la gerente de la Fundación Andanatura, Pilar Pérez. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bien, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a tener esta cita, ya decimos, desde el día 6 hasta el 8 de diciembre aquí en Ubrique. Antes que nada, antes de entrar en detalle, si le parece, sobre este mercado, podríamos conocer, para las personas que no conozcan, es cierto que nosotros ya nos hemos referido en varias oportunidades a la Fundación Andanatura, porque de hecho, bueno, pues ya viene colaborando en nuestra población con diferentes actividades, ¿no? Hemos informado de cursos que iban a desarrollar, de diferentes iniciativas, pero de todas formas, para las personas que no os conozcan, ¿qué es la Fundación Andanatura? Bueno, pues la Fundación es una fundación privada, bueno, como fundación no tiene ánimo de lucro, pero su objetivo fundacional, bueno, pues estaban de acuerdo varias empresas privadas importantes como Fundación Vodafone, Iturri, Cajasol, o Endesa o Sadiel, en participar junto con una actividad pública, la Consejería, en principio de la Consejería de Medio Ambiente, ahora la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en tener una iniciativa que promoviera el desarrollo socioeconómico de los espacios naturales. Entendíamos que eran unos espacios que tenían, bueno, pues unas limitaciones en cuanto a su uso y que realmente la colaboración entre público-privada para promover espacios de desarrollo económico sostenible garantizaban que la conservación del espacio fuera mucho más eficaz. Ese es un poco el objetivo fundacional de nuestra fundación, promover el desarrollo socioeconómico en los espacios naturales. Y sobre eso, bueno, estamos convencidos de que la sostenibilidad ambiental y el desarrollo socioeconómico son dos caras de la misma moneda. Y hay que entenderlo así. Entonces, bueno, pues lo que hacemos es desarrollar herramientas o instrumentos que a las personas que viven en un espacio natural les permita, en el caso de las pequeñas empresas, aumentar su capacidad competitiva, en definitiva, hacer más negocio dentro de este tipo de empresas que, bueno, pues son sostenibles, son pequeñas empresas que se dedican, bueno, pues a la agroalimentaria, a la artesanía, a defender, digamos, pues de alguna manera unos sistemas de producción tradicionales, ¿no? Y con ese objetivo, ponen en valor, pues, sí, sí, esos recursos. Te iba a comentar que con ese objetivo en común, lo cierto es que participáis de muchísimos proyectos, ¿no? Tenéis en marcha muchas líneas de actuación y entre ellos, pues cabría encuadrar lo que son estos mercados de gastronomía y artesanía, ¿no? Efectivamente. Nuestra intención, como estaba contando, era ayudar a las empresas a que tengan más capacidad competitiva. Y bueno, para eso pues desarrollamos varias cosas en varias líneas. Una, pues la capacidad de los gestores de las empresas de alcanzar un mayor grado de conocimiento de gestión empresarial con herramientas sencillas, intuitivas, fáciles, digamos, de aplicar, porque entendamos que estas empresas pues tienen casi toda la decisión concentrada en la misma persona, ¿no?, que es el dueño o una entidad familiar donde hay dos o tres personas. Y su capacidad de tomar una decisión en cuanto al desarrollo del negocio, a la venta, a la comercialización de productos, a los canales de distribución, pues se concentra en la misma persona. Y bueno, pues ayudamos en esa línea y ayudando en esa línea pues vamos encontrando

En caso de lluvia, se optara por el pabellón polideportivo municipal. No sé yo las previsiones que... Eso es importante, porque hay veces que suspendemos y bueno, vamos a intentar no suspender, aprovechar el puente y que además, bueno, pues toda la gente que esté en la sierra, aunque llueva, pues pueda dar una vuelta por el mercado, pues sí, ahí yéndonos a un sitio cubierto, que es el pabellón polideportivo municipal, que el ayuntamiento nos lo cede amablemente, porque bueno, en caso de lluvia, pues tendríamos que refugiarnos en algún sitio. Entonces, bueno, pues en principio va a ser ya en el convento. La verdad es que las previsiones no son del todo malas, hablan de algún porcentaje de probabilidad de lluvia, sobre todo el viernes por la mañana, pero a excepción de eso, no son del todo malas las previsiones, así que en principio sería en el convento, ¿no? En el convento, efectivamente, sí, en el principio sería en el convento. ¿Se colocarían los stands fuera de lo que es el edificio? Sí. Y bueno... Sí. Y por tanto, bueno, pues digo, por si se ha optado por, en caso de que llueva, el pabellón polideportivo, imagino entonces que, bueno, pues los stands irían fuera de, en el recinto exterior de lo que es el convento de Capuchinos. Claro, sí. Bueno, pues todo ello sobre lo que va a ser este mercado de gastronomía y artesanía local, que como comentaba, la verdad es que por un lado tiene esa vertiente, ¿no?, de promoción de lo que son los comercios y la actividad económica local o de la zona, y por otra parte, pues tiene también esa iniciativa de fomento turístico de lo que es un espacio protegido, ¿no? Efectivamente. Yo creo que es una oferta muy complementaria. Y bueno, realmente el interés de la gente cuando visita un espacio natural es también un interés etnográfico, un interés de, bueno, de una forma de vida, de una forma de entender la producción, el desarrollo económico, ¿no? Pues, es otra visión. Son, como decimos, iniciativas que se ponen en marcha desde esta Fundación Andanatura, que pretende, bueno, pues impulsar lo que son los espacios protegidos de Andalucía. Nosotros queríamos llevar todos los detalles sobre lo que va a ser esta cita. En cuanto a horarios, eso sí, por concretar algo más, días 6, 7 y 8 en el convento. De 12 a 5 durante los 3 días. Así que de 12 a 5, por tanto. Ese es el horario en el que se va a poder acudir, se va a poder participar de este mercado de gastronomía y artesanía local. Pues Pilar, no sé si nos dejamos algo en el tintero. Bueno, que animar a todo el mundo que se acerque, que bueno, que se pasa bien y que es un rato agradable para conocer un poco más en profundidad el territorio y las personas que viven en él. Además de los stands, me comentabas, ¿no? Va a haber un bar, un punto de... Bueno, pues sí, va a haber un... Siempre cuenta con un bar, bueno, pues donde habrá cervezas y refrescos para acompañar todas las degustaciones que los propios artesanos ponen a disposición del público, ¿no? Así que... Entonces, bueno, pues realmente es tomar unas tapitas con una cerveza, estar con los amigos, echar un rato agradable y además hacer una buena compra. Pues con todos esos ingredientes, ya lo saben, mercado de gastronomía y artesanía local, este puente festivo en nuestra localidad. Pilar Pérez, gerente de la Fundación Andanatura, queríamos ofrecer a nuestros oyentes todos los detalles sobre este proyecto que se materializa en los próximos días en nuestra localidad y conocer de paso, por supuesto, también a la Fundación Andanatura. Así que te agradecemos, por supuesto, que nos hayas acompañado y, por supuesto, que haya mucho éxito en esa iniciativa, porque ese éxito será también el éxito, en definitiva, para la actividad económica y el turismo de nuestra población. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra colaboración. Gracias, buenos días. Venga, buenos días.